Hay que despertar. Hola amigos, les habla su concejala María Teresa Alvear. Si no puedes llegar a la hora a buscar a tus hijos al colegio, diles que esperen dentro del establecimiento, nunca en la calle. Te lo digo por tu familia.